Buenas noches, México. Se cumple el aniversario de Ernesto "El Che" Guevara. Más información en unos instantes. Oye, Checo, aguanta. ¿El Che Guevara era el que tocó con Carlos Santana una vez? La neta, creo que es como una marca, ¿qué no? Somos de las Estrellas Rojas, no te acuerdas. Estás todo tonto tú, Checo. El Che es un cantante de Cuba o Argentina o algo así, por algo le decían El Che y las Estrellas Rojas. Era la banda, carnal. Creo que sí, es el de las camisetas, Paco. Si por algo es tan conocido, y creo que es socio de Fidel Castro, el de Cuba. Son dueños de la marca, carnal. No, carnal. Sí, yo me acuerdo que en Atena entrevistaron a su carnalita. Es más, tú la conoces, es la Ana Gabriela Guevara, la que corre. No te creo. La neta, Paco, creo que esa es una empresa de ropa y gorras. Creo haber visto una camiseta con esa estrella en la tienda del rockero. No, carnal, era la camiseta del Che Guevara, el cantante, como las de Metallica, pues que ponen a los vatos en las camisetas. Aguanta, aguanta, mira, ahí está la nota. Vamos a escuchar a ver quién tiene razón. 84 años del nacimiento de Ernesto "El Che" Guevara, el famoso guerrillero latinoamericano que fue pieza esencial en la Revolución Cubana y aliado a la misma con su mano derecha, el cubano Fidel Castro. ¿Ves, carnal? ¿Qué te dije? Que era cubano. Y yo te dije que era amigo de Fidel Castro. Pero lo más certero es que donde sopla el viento cruel del imperialismo, de la opresión, de la explotación del hombre por el hombre, tan solo será para agitar la bandera que lleve inscrita el rostro del Che Guevara, cuya mirada tranquila parece perderse en el horizonte de la lucha, de justicia y de equidad. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.